Bueno, yo soy Federico, vengo de la provincia de Entre Ríos, del Movimiento de Cultura y Vida Comunitaria, de la red de espacios culturales que hemos armado allá en la provincia. Venimos acá a debatir en la asamblea en la construcción de lo que va a ser el próximo Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria, que se va a desarrollar en Argentina en el año 2019. ¿Y cómo se está llevando a cabo este encuentro? ¿Cómo lo has vivenciado? Todo encuentro siempre es rico por el motivo de encontrarse con otros que están en la misma lucha que vos, que están en la misma ideología, y más si estamos queriendo construir algo o llevar adelante algo donde van a desarrollarse diferentes herramientas y dispositivos de intercambio, experiencia y reflexión acerca de la temática que es la cultura viva comunitaria. Entonces estamos en ese proceso de construir, y eso es lo que tiene de rico también el encuentro, ¿no? ¿Cómo se da este proceso y este movimiento en Entre Ríos? ¿Cómo lo ves vos? En Entre Ríos se ha llevado adelante una construcción multisectorial, donde el gobierno también está incluido, hay sindicatos, hay espacios culturales, teatro comunitario, redes de medios comunitarias, hay instituciones que trabajan pedagogías alternativas, bioconstrucción, cooperativa de pescadores, de agricultores. Y en Entre Ríos ya hicimos 4 encuentros provinciales, donde empezamos a desarrollar las dinámicas que hace a la constitución de un movimiento provincial. También estamos muy relacionados con el Uruguay, el país del cual somos hermanados. Y a propósito del Congreso Latinoamericano del año que viene, ya estamos trabajando con Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, y hemos desarrollado la región litoral de cultura comunitaria como para ir preparándonos también para poder recibir a todos los congresales y los participantes de toda Latinoamérica que van a pasar por Paraná en mayo del año que viene. ¿Qué expectativas tienen en relación a ese congreso? Y la expectativa principal es la de poder intercambiar y tener miradas comunes o distintas sobre alguna temática y poder enriquecernos desde ahí, ¿no? Ya sea desde el ámbito reflexivo por alguna cuestión puntual o el simple intercambio de experiencias y saberes. Creo que eso es lo que más nos moviliza, y sobre todo seguir constituyendo o construyendo las bases de un movimiento latinoamericano como la cultura biocomunitaria a partir de conceptos como la descolonización, la emancipación y el buen vivir. ¿Cómo es su relación de esto que contabas del movimiento en Entre Ríos? ¿Cómo es la relación con el gobierno? Siendo que, bueno, como nos comentaban recién, lo planteaban esto, la cultura viva, como una especie de tercer sector, digamos. ¿Cómo se relacionan? Y el gobierno es uno más dentro del movimiento. Por lo general se está dando la lógica de que las organizaciones proponen y el gobierno acepta, lo cual eso es muy rico, y es uno más en la discusión. Es uno más porque el gobierno también hace cultura. Entonces me parece súper rico que puedan estar ahí adentro, siempre en el marco del respeto y no de la imposición.